CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos, a Martina Díaz, que está en el control de cámaras. Espero que me está sacando lindo y en colores. Lo que tiene que ver con la información, vamos a comenzar con algunas situaciones, dos temas que son distintos, pero que de alguna forma, en lo que es el intercambio entre legisladores de Frente Amplio y la coalición republicana, o integrantes del Poder Ejecutivo y la coalición republicana, tuvieron en el análisis choques en donde no se ahorraron en adjetivos, a la hora justamente de adjetivos calificativos, respecto a hablar de unos o de otros. Por ejemplo, en respecto a la situación que tiene que ver con Cardama y esta comisión especial que tiene fines legislativos, que se va a volver a reunir después de la Semana Santa, porque los parlamentarios en Semana Santa o Semana de Turismo parece que la tienen sagrada y no realizan actividades. Distinto, reitero, es el Poder Ejecutivo que sí alguna actividad hace, pero por la Parlamento por ahora no. Ayer le pregunté, no van a venir, van a tener comisiones, no van a tener comisiones. Por ahora nadie responde. Capaz que aparece alguna de sorpresa para aprobar algo. Pero, reitero, va a ser un parlamento que como todos los años se mueve, salvo en lo individual, que vos podés ir a un despacho y hacer una nota puntual, en lo que es institucional no se realizan actividades. En lo que tiene que ver al tema Cardama, Eduardo Brenta salió a contestarle a Pablo Adala, Felipe Schipani y Gerardo Sotelo respecto al tema de la documentación. Dijo que Sandra Lasso va a mandar toda la documentación. Dijo algo que también es verdad, que lo habíamos dicho nosotros el día de la conferencia de prensa de la coalición republicana, que es que están apurados por una documentación respecto a una cosa que no se está investigando en este momento en el Parlamento, porque se está en el Parlamento hablando de la prehistoria del 2010, 2012, 2015, respecto a si el Frente Amplio quería traer patrulleras oceánicas en aquella época o no. Ya ha dicho Ballardi que no, que no era prioridad, pero igual se ha insistido con eso. Esto tiene que ver en realidad con el meollo del tema, tiene que ver con lo central de la discusión, que es el tema del contrato. Y dice en este caso Brenta que esa información va a llegar, que ha llegado parte, pero que va a llegar en la totalidad para cuando el tema en verdad se comience a discutir en esta comisión especial de la Asamblea General. Y que si la oposición quiere traer a Gonzalo Fernández, que él considera no es de los más importantes, pero si lo quiere traer, la idea es invitar también a Gonzalo Fernández. Dijo también, en este caso, reitero, de estos juegos de chicanas y situaciones que se daban ayer, que respecto a lo que marcó Felipe Schipani, en relación a que podía naufragar esta investigadora parlamentaria, no fue la mejor palabra o no fue el mejor análisis que podía haber hecho sobre esta temática, dijo Brenta, el senador de la Vertiente Artiguista, que dijo lo que naufragó en realidad fue este muy mal negocio porque estaba lleno de situaciones irregulares para traer patrullas oceánicas entre el gobierno de la calle Pou y la empresa Cardama. Lo escuchamos a Brenta. Que la información que se le solicitó a Presidencia de la República llegó absolutamente toda, que la información que llegó del Ministerio de Defensa es parcial. La ministra en el día de ayer informó que el resto de la información, que es muchísima información, porque es la información referente fundamentalmente al caso Cardama, esa información se está recopilando, se va a enviar a la brevedad, pero como estamos analizando el segundo y tercer gobierno del Frente Amplio respecto a las compras de patrulleras oceánicas y no hay ningún elemento irregular en estos dos periodos, claramente la comisión se va a concentrar en la investigación del caso Cardama, que incluye las garantías falsas, todo lo que sabemos, ¿no?, respecto al retraso en las obras, a las prórrogas, se va a convocar al Banco República, se va a convocar al Banco Central, se va a convocar a aquellos que fueron, se les pidió garantía y lo negaron, como el Banco Seguro del Estado, por ejemplo. O sea, me parece que hablar de que la Comisión puede naufragar porque va a faltar información es un grave error. Y yo no utilizaría tampoco el término naufragar en este caso, porque acá lo que naufragaron, lamentablemente, son las patrulleras oceánicas que no se pudieron comprar, donde se contrataron una enorme cantidad de irregularidades. Por lo cual, pido, me parece que corresponde tranquilidad, la información va a llegar. Si los legisladores necesitan un poco más de tiempo a los efectos de estudiarla y profundizar respecto a ella, lo van a tener. La comisión tiene 6 meses para trabajar, llevamos recién 1 mes. En este mes, vuelvo a reiterar, no hay ningún elemento en los dos gobiernos del Frente Amplio que se pueda notar ninguna clase de irregularidad, por lo cual va a haber el tiempo suficiente para dedicarlo a lo que motivó en realidad la comisión, que es todos los sucesos vinculados a la compra, a la fracasada compra de 2 patrulleras oceánicas por parte del gobierno del doctor Lacalle Pou. La información llega al 100%. El 100% de la información va a llegar, algunas llegará con carácter reservado, porque está reservado a la frente de la justicia. Eso lo manejarán los legisladores y deberán ser responsables frente a la comisión de la reserva de esos documentos, pero toda la información va a estar a disponibilidad de todos los legisladores, incluida la rescisión del contrato y todos los elementos que se quieran conocer, porque la intención del Frente Amplio en esta comisión es darle absoluta transparencia a todo el proceso, pero particularmente al que todos sabemos que es el más complejo, que es el fracaso en la compra de estas 2 patrulleras. Llegaron a hablar de obstrucción ayer de la actividad legislativa ante la falta de esta información y hicieron hincapié nuevamente en la necesidad de, por ejemplo, traer a Gonzalo Fernández por lo que ellos dicen pasó en Torre Ejecutiva en una supuesta negociación. Obstrucción, cuando va un mes de desarrollo de la comisión y llegaron una parte, yo diría, muy importante de la información y el resto va a llegar a la brevedad, es un disparate, claro y lisa, llanamente. Y respecto a lo otro que mencionabas, vamos a citar a todas las personas que nosotros incluimos en nuestro pedido de citación de personas, a todos aquellos que de alguna manera estuvieron vinculados a estos hechos. Claramente el doctor Gonzalo Fernández, en mi opinión, no es el más importante, pero lo vamos a citar también. Y del otro lado, en este caso, hubo también análisis vinculados, por ejemplo, a la situación de la política económica, sobre todo porque se conoció que el Producto Bruto Interno creció un 0,8% menos de lo que se había previsto por parte del gobierno y por parte de Orsi al plantear el presupuesto quinquenal el año pasado. En este sentido, uno de los que habló fue Sebastián da Silva, que además ofreció los servicios del Partido Nacional para que Odone pueda hacer lo que él quiere. Dice, es una papa gobernar con la oposición del Partido Nacional. Si Odone quiere hacer cambios estructurales, si Odone quiere abrir al capital privado las empresas públicas, contará con el apoyo del Partido Nacional y no es tan necesario que consulte a ciertos sectores o a ciertas personas del Frente Amplio, y cargó sobre todo con respecto a Fernando Pereira, que es un objetivo que da Silva por lo general siempre tiene en la mira, a quien trató de incapaz, entre otros adjetivos que utilizó. Vamos a escuchar el análisis que hacía da Silva sobre esta situación económica y el papel del Partido Nacional en la medida de que Odone va por un camino que tiene coincidencias con ese Partido Nacional en temas económicos y la posibilidad de colaborar más allá de no tener que consultar siempre a su fuerza política, que en este caso debería ser el Frente Amplio. Lo que opinamos durante todo el año pasado, ¿sí? A medida que pasa el tiempo se va poniendo las cosas en su lugar, el gobierno del doctor Lacalle Pou y la ministra Azucena Arbeleche con sus grises, como cualquier gobierno, se extraña cada día más. Lo que estamos es frente a un Frente Amplio que nuevamente le ha errado, como toda la vida le ha errado a los pronósticos económicos. Mucho me temo que, como toda la vida, la izquierda no sabe gobernar ahorrando, va a tener que meterle mano al bolsillo de los trabajadores. Y si no le hacemos, o la gente intenta hacer una especie de lobotomía ideológica, ¿sí?, esto va de mal en peor. Nosotros hemos tenido y asistido a una discusión, ¿sí?, muy bizarra sobre el término malla oro. Resulta que ahora, en víspera de Semana Santa, la vuelta ciclista se le caen cada día de los participantes. Nadie quiere ni siquiera correr la carrera. Entonces, al ministro Donne le volvemos a decir, es una papa gobernar con el Partido Nacional en la oposición a la hora de hacer reformas estructurales. Así que póngase los pantalones y no le pida más permiso a gente que no entiende, no estudia y que tiene una venda ideológica que no lo deja avanzar. ¿Usted cree que O'Donnell no puede hacer todo lo que él pretende porque el Frente Amplio tiene demasiados perfiles? Una y mil veces lo hemos escuchado, hay que hablar con la fuerza política, hay que hablar con el Frente Amplio, y es hora de que se dejen de embromar y que empiecen a gobernar. Ayer dijo eso también a la hora de hablar, por ejemplo, del tema de las empresas públicas. Dijo que él es de la idea de abrir lo que es las acciones de las empresas públicas, pero que había que consultarlo con la fuerza política. Todo es así. Pareciera que Fernando Pereira, que no terminó ni cuarto de escuela, le tiene que dar la aprobación al ministro de Economía para hacer reformas estructurales. ¿Cuál es el resultado? Bueno, reitero, una vuelta ciclista que ya no es el tema de los malla oro, que no se quedó sin competidores. Y el Uruguay tiene que seguir para adelante. Y nosotros, todo lo que sea reformas, ahorro, reducción de gasto público, va a tener nuestro apoyo. Reitero, es una papa para un ministro de Economía tener este Partido Nacional de oposición. Ahí estaba abiertamente el ofrecimiento de Sebastián da Silva al ministro O'Donnell del Partido Nacional para llevar adelante alguna de las políticas que has puesto sobre la mesa. Entre ellas, le consultábamos y confirmaba el senador da Silva, que está a fin del Partido Blanco, de apoyar a O'Donnell si quiere abrir las empresas públicas al capital privado. Voy a tratar de hablar un poco del tema del túnel, porque hablamos bastante hoy en el informativo de la mañana. Pero decíamos que no solamente, en este caso, la propia Lucía Echeverri salió a manifestar que lo del túnel todavía no está muerto en 18 de julio, que el agujero se puede hacer, y que la propuesta de Vergara está todavía a la visión respecto a si se puede de alguna forma cumplir con las metas, que es, en este caso, acortar el tiempo de viaje. De no ser así, el túnel estaría nuevamente sobre la mesa. Pero ayer varios legisladores del MVP salieron a pegarle a la propuesta de Vergara y a apoyar el tema del túnel. Uno de los que lo hizo fue el diputado Pablo Intamuso, del MVP, pero además ex director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Carolina Cos, que, entre otras cosas, dijo: si no se comprueba que la medida de Vergara es buena, no sirve absolutamente llevarla adelante. Y reivindicó al túnel como mucho mejor para poder de alguna forma llevar adelante esto. Dice que se hicieron pruebas. Yo le pregunté, ¿pero hicieron prueba también del impacto social y económico en 18 de julio con trabajadores que pueden pasar al seguro de paro? Y me dijo que sí. Me dijo que se hicieron esas pruebas. Vamos a escuchar lo que decía Pablo Intamuso, diputado del MVP, ex director de Tránsito de la Intendencia de Montevideo. Y tiempo de viaje. Los tiempos de viaje, que son, para mi gusto, y así está establecido en el proyecto que es el proyecto que generó Simbe, el tiempo de viaje para nuestra gente es lo más importante, es uno de los atributos que más le reclama a las autoridades, la gente que todavía viaja en el transporte público. Tiempo de viaje que cuanto más lejos venimos hacia Montevideo, o vamos cuando salimos de Montevideo, pero básicamente el área metropolitana, es uno de los atributos principales: el tiempo de viaje, la frecuencia, la comodidad, poder viajar en condiciones adecuadas, pero el tiempo de viaje es fundamental. Entonces, si tenemos una propuesta que ese tiempo de viaje no lo mejora tanto, bueno, ahí es donde tenemos que empezar a ver los números y, bueno, ver el costo-beneficio, ¿no?, de una importante inversión que va a hacer el país. Si el tiempo de viaje no logramos reducirlo, ¿para qué estamos haciendo el proyecto? Pero esas son preguntas que tenemos ahora dando vuelta en la cabeza a partir de las novedades del día de ayer, ¿no? Es todo muy reciente. En lo personal, soy bastante más amigo de tomarnos los tiempos, porque hay muchos temas técnicos que llevan tiempo, ya les digo. La realización o el diseño del proyecto que Simbe terminó poniendo a disposición de quien lo quisiera tomar en octubre del 24, llevó por lo menos 2 años. Y llevó, te diría que antes de esos 2 años, por lo menos 10 años de reflexión. Hubo mucha reflexión de quienes estuvimos en los temas del transporte y llegamos a la conclusión de que había que generar un proyecto transformador. Ese proyecto transformador fue evolucionando con una cantidad de estudios y análisis técnicos que están todos publicados hoy, que llevaron a la necesidad de ese túnel como una herramienta. El túnel no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para lograr esos tiempos de viaje que hay que reducir y que el presidente lo anunció, se van a reducir en un 30% de lo que pasó. Se lo preguntaba el presidente también la otra vez, se lo pregunto a usted, el impacto social también respecto a la cantidad de tiempo, los comercios que hay en 18 de julio, la posibilidad de que trabajadores fueran a seguro de paro, ¿eso también estuvo dentro del contexto? Por supuesto que son aspectos que están tenidos en cuenta en la etapa de ejecución del proyecto. Y somos conscientes, estamos seguros de que quienes van a trabajar desde la Agencia Metropolitana de Transporte en estos aspectos, ya lo han tenido en cuenta porque se ha hecho un relevamiento de todos los comercios, hoy se sabe dónde están, cuáles son, qué ramos son los que están, de los que están trabajando, pero también hay aspectos que a veces en la velocidad de la información se pasan por arriba y no se dice, por ejemplo, que en todo momento los comercios de 18 de julio en el proyecto para construir el túnel y seguramente para construir este proyecto que se acaba de presentar, que también va a tener interferencias en el tránsito, porque hay que construir por abajo o reconstruir lo que es la red de saneamiento, una red Arteaga que tiene 100 años de existencia, después hay que hacer el pavimento, hay que construir las estaciones, o sea, 18 de julio en cualquier hipótesis va a tener intervenciones importantes, ya sea con el túnel o con este proyecto, las intervenciones garantizan siempre, y así se ha trabajado en los grandes proyectos, recuerdo a Luis Alberto Herrera, el ensanche de Boulevard Artigas. Bueno, los grandes proyectos viales en Montevideo tienen una gestión de los desvíos y una gestión del impacto que generan precisamente en un área comercial como esta. ¿Cuáles son esas soluciones? Yo no las tengo, pero seguramente quienes van a gestionar el proyecto tienen muy en cuenta estos aspectos porque son... Y el que salió a pegar un poco más sobre este tema fue el senador Martín Lema del Partido Nacional, es candidato a la Intendencia de Montevideo, además jefe departamental del Partido Nacional aquí en la capital. Él considera que hay mucha improvisación y sobre todo se toma de esto de que unos están a favor del túnel, otros están en contra. Él lo que pide es que una consultora internacional analice todo este programa y que de alguna manera... arroje luz sobre si lo que se está haciendo está bien o está mal. Para él, el túnel es un disparate. Va a dar el 8 de abril el motivo de la improvisación y la descoordinación. En materia de movilidad hay una pérdida en la calidad de vida en Montevideo, en la zona metropolitana, por las demoras entre un trayecto y otro. Eso requiere de un plan serio, de un plan sólido y de un plan realizable, que justamente no es lo que está pasando. Ustedes fíjense medidas que se han adoptado en los últimos tiempos y cómo se van desacreditando y aparecen nuevas medidas y terminamos en intercambios con aventuras disparatadas, como era la idea del túnel en 18 de julio, pero venimos de una ciclovía en el mes de 18 de julio, para que después del mismo partido político surja la idea de un túnel, para que después del mismo partido político descarte la iniciativa del túnel, para que después voces del Ministerio de Transporte decían que, o sostuvieron que era una parte fundamental del túnel para el buen desarrollo del proyecto, en donde hay expertos del arquitecto del propio proyecto que lo que sostienen es que sin el túnel se va a empeorar la movilidad. Entonces, ¿dónde estamos? No se puede trabajar así, en donde interpelan al intendente para que en contrarreloj presente alguna alternativa, en donde se pierde un tiempo enorme discutiendo algo que es absurdo, como un túnel sí, túnel no, en 18 de julio. Entonces, vamos primero a darle seriedad al tema. Y darle seriedad implica una consultoría internacional que nos permita conocer experiencias, que establezcan un plan de movilidad tanto en Montevideo como en la zona metropolitana, analizando diferentes modalidades de transporte, también tiene que estar el análisis de un tranvía, y que una vez que esté el diagnóstico y los posibles tratamientos, se hagan llamados en un formato serio, con una mirada a corto, mediano y largo plazo, y que evite las improvisaciones que lamentablemente hemos sufrido en los últimos tiempos por los desencuentros entre el Gobierno Nacional el gobierno departamental y una improvisación que ha sido constante. El intendente Leniani decía en la jornada de hoy que en realidad el plan es mucho más amplio, que esto arranca en Pinar, que tiene otro tipo de estructura, que discutir el tema del túnel o 18 de julio apenas es una pequeña parte de la discusión. ¿Les cuesta tanto jugar en equipo? Desde el Ministerio de Transporte se decía la necesidad del túnel. Expertos decían sin el túnel puede empeorar la movilidad. Eso es el Ministerio de Transporte. El del gobierno departamental de Montevideo descartaba lo que era el túnel, lo cual tiene sentido común. Desde Canelones, el intendente me dice lo que tú me estás diciendo que sostuvo. Pero en realidad esa multiplicidad de expresiones aisladas que no dan dos pases seguidos, no se pueden juntar, contratar una consultoría internacional con experiencia que permita proyectar acciones sólidas, serias y realizables. Y también habló Lucía Echeverría. Vamos a escuchar parte de lo que decía, un poco más corto de lo que pasábamos hoy en el informativo de la mañana. Respecto al tema del túnel, ella había ido por otro tema al Parlamento, había ido por el tema de la baja de las multas de tránsito, que hay una propuesta del Congreso de Intendentes ya votada y hay un proyecto de ley que llevan adelante Álvaro Perrone, Conrado Rodríguez y Sebastián Andújar, que está para ser analizado por el Parlamento. Y bueno, ella hizo aportes sobre esa temática. Pero se le preguntó por parte de varios colegas sobre esta temática. Nosotros le preguntábamos por el tema movilidad urbana y también le preguntaron por el tema de los consorcios que ganan las obras públicas, porque hay una, según comentaba el colega Leo Sarro, que fue el que consultó sobre ese tema a Echeverry, una publicación de hace unas 3 semanas del Semana de Brecha en donde se denunciaba que por lo general eran los mismos consorcios los que ganaban este llamado y que Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de Construcción, había salido a desmentir esto. Bueno, vamos a estar escuchando a Echeverry hablando del túnel y de esto otro que tiene que ver con las contrataciones de consorcios privados para hacer obra pública. Por supuesto, hay además muchos acuerdos ya alcanzados, ¿verdad? La identificación de los corredores, cuáles son, que son tronco alimentado, obviamente las obras que se tienen que realizar allí y por supuesto una obra muy importante como el intercambiador Tres Cruces, que es un nudo crítico, eso también está acordado. El intendente de Canelones justamente decía que esto es una obra mucho más grande, que tal vez es la anécdota, lo que es el tema del túnel, ¿no? De 18 de julio, decía, esto nace en el Pinar, tiene muchas más obras, hay que trabajar sobre eso. Sí, y también en la zona de Ruta 8, ¿verdad? Barros Blancos, Pando, Villa García, Camino Maldonado. Estamos hablando de más de 50 kilómetros en términos de extensión, pero estamos hablando de 4.200.000 viajes diarios, 2.300 unidades y el 58% de la población del área metropolitana. Pensemos también en San José, se integra efectivamente a la perspectiva del transporte público metropolitana, eso para los maragatos y sobre todo para una ciudad como Ciudad del Plata es muchísimo. Entonces volvemos a reconocer el esfuerzo de trabajo sistemático que hace la Intendencia de San José, la Intendenta Ventaverri, permite acceder a otros derechos y eso es el punto fundamental. Ministra, ¿qué contesta un informe que salió en el semanario Brecha 2 semanas atrás de que 5 o 6 empresas constructoras siempre se ganan las principales obras de construcción, que arman corporaciones y hay acomodos en ese sentido, cosa que fue desmentida por el presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, diciendo que eso es adjudicación de obras? Nosotros damos garantía por la gestión que estamos llevando adelante. Y efectivamente que haya consorcios no está mal, está regulado por la ley y nosotros lo que estamos haciendo es licitando, hay ampliaciones por supuesto, porque lo necesita la calidad de servicio que tiene que garantizar la infraestructura, sin lugar a dudas, pero miramos muchísimo para que efectivamente no haya prácticas anticompetitivas. ¿De qué forma se mira? ¿Cómo es cristalino el sistema? Lo que nosotros aplicamos, además de los pliegos y de las licitaciones que se hacen ahora, que están, además, pliego que fue trabajado minuciosamente con todas las partes, incluido además apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo y con profesionales de primer nivel que establecen justamente todas las condiciones que son de público conocimiento para garantizar esa transparencia. Pero sin embargo el informe también habla del aporte a campañas políticas de las empresas constructoras, que mismo Vergara, Leñani han recibido dinero en ese sentido para las campañas. ¿Qué contesta eso? Es que yo en eso no soy, si ojalá tuviera yo el mecanismo de contralor, a mí me parece que ahí hay claramente roles que tienen que ver con los de la Corte Electoral. Y habrá que profundizar en eso. Estoy convencida que hay que aportar más transparencia para que justamente esas cosas no sucedan. Y no permitir que las empresas constructoras reciban dinero para las campañas. Es decir, los políticos reciban dinero de empresas constructoras para tiene las campañas. Que ser, tienen que tener todas las... La ciudadanía tiene que tener garantía y tiene que operarse con transparencia en ese sentido. La fuerza política que integro así lo ha dicho en más de una oportunidad. Nos metemos nuevamente en temas del área económica. Habló el diputado colorado Gabriel Gourméndez, habló el ministro de Economía Gabriel Odone, y dio nuevamente pautas en torno al tema del dólar, el tema de la inflación, el tema de no haber crecido, como decíamos, el Producto Bruto Interno como él pensaba. La situación vinculada a los combustibles. Se viene un aumento del combustible en el mes de abril, cuando en realidad este gobierno decía que los aumentos se iban a dar cada dos meses, y se dio en marzo, por lo tanto hasta mayo no debería haber aumento. ¿Qué regla existe que Odone trae a colación para poder cambiar eso y tal vez tener un ajuste en este mes de abril? Bueno, de eso vamos a estar enterándonos, si ustedes se quedan. Les pido que sí a esto, lo que es el análisis que hacemos aquí en Mañanas de Radio. Nelly Vincent dice, hola, lo del túnel del Spanicirco, Intamuso no es el diputado que sale en Pato Cabrero. La verdad que no le conozco la beta artística de Intamuso, pero puede ser. Ramón Berry dice, preguntale si le paga 60.000 a los peones o le rezan a San Fernando Pereira. Y en lo que tiene que ver con la situación vinculada al tema que hace a la parte económica, vamos a escuchar a Odone y también a, en este caso, Gabriel Gourméndez, diputado colorado. Escuchamos lo que decía Gourméndez respecto a lo que es el... Sobre todo, lo que él apunta a lo que fue el planteo de que íbamos a crecer 2.6 y finalmente no vamos a crecer eso, que hemos crecido 1.8, por lo tanto 0.8 menos, casi un punto menos de lo que estaba previsto. Y que de alguna manera esto ya se le había advertido a el propio Odone. Y pese a que Odone no quiso hablar de la rendición de cuentas, que faltan un par de meses para que la rendición de cuentas comience a discutirse, donde muchos trabajadores públicos ponen la meta de poder alcanzar lo que no lograron en el presupuesto quinquenal, el propio Gourméndez, tomando las palabras de Odone, considera que en realidad, más que posibilidades de aperturas económicas, lo que va a haber es ajuste en relación a eso. No un ajuste fiscal, pero sí un ajuste del cinturón en el tema del gasto público. Y eso puede, de alguna manera, afectar las expectativas que tengan algunos trabajadores, algunos sectores, en torno a esa rendición de cuentas. Escuchamos a Gourméndez. Las informaciones económicas, y se confirmó lo que nosotros sentíamos y veníamos diciendo, que la economía ya estaba estancada, que estábamos empezando a la desaceleración y la marcha atrás. Y en el presupuesto, cuando Odone nos venía a decir que la economía uruguaya iba a crecer al 2.6%, nosotros lo advertimos con firmeza y dijimos que eso era una ilusión, que no estaban dadas esas condiciones y que además era una ilusión peligrosa, porque con esto y con esa excusa el gobierno fue por el camino de gastos, de más gastos y de más deuda, que es insostenible y que produce el encarecimiento del Uruguay, y los hechos hoy demuestran precisamente que esa era una realidad. Creo que ustedes recordarán, el ministro decía que un gobierno de izquierda tenía el mandato de no tocar el gasto, y hoy están abriendo el paraguas diciendo que deben diferir los compromisos de gasto que se generaron en aquel momento. Es decir, aquello ya estaba pasando y hoy estamos en una situación más vulnerable que afecta la competitividad y que además no tiene nada que ver con la guerra ni con el precio del petróleo, que es un hecho nuevo. Estamos hablando del año pasado, de las decisiones que se dieron el año pasado, que nos ponen hoy en esta posición peor, donde estamos viendo la cuestión de pérdida de trabajo en algunas empresas, y es un tema ajeno al tema de la guerra, que obviamente también nos va a afectar. De alguna manera le erraron mal, nosotros lo advertimos, de alguna manera nos volvieron a mentir, Y fue un camino irresponsable que hoy creo que se termina pagando en lo que es este año que se viene y fundamentalmente la gente y el trabajo. En mi hecho fue muy positivo en el tema del presupuesto, como usted decía, el año pasado. ¿Cree que lo va a pagar ahora en la rendición de cuentas? Ayer no quiso hablar de cómo podía venir la rendición de cuentas este año. ¿Cree que se va a pagar ahí? Estaremos esperando el mensaje de la rendición de cuentas. El ministro fue muy claro, dijo diferimiento de compromisos de gastos, o sea, todos esos gastos por los que fueron en el debate presupuestal, ahora viene el diferimiento. Diferir quiere decir que los van a tirar un poco más adelante, los van a patear un poco más. Nelly, sobre lo que me comentás del tema de comentarista de carnaval, sí, Otero, Gabriel Otero sí tiene una beta artística, esa se la conozco porque me la ha comentado, el legislador del MVP, que estuvo con la gente de Carnaval del Futuro, él canta y creo que toca la guitarra también, Otero. Es más, según me ha indicado, tiene algunas canciones en Spotify. Si lo quieren escuchar, al diputado del MVP tiene allí algunas canciones. Blanca me dice que ya está entrando a Spotify para escuchar. Y vamos ahora a escuchar a Odone, a Gabriel Odone, que es otro canto este, el de Odone, que tiene que ver con la situación desde el punto de vista de lo económico, y en donde él, en el tema del dólar, dijo que va a seguir en la libre flotación. Se lo comentaba a la colega que le consultaba en Soriano, donde hicieron la presentación de los temas de las políticas de frontera, y después confirmaba la posibilidad de hacer ajustes en abril en torno al tema de combustible. Por lo menos tienen la potestad para hacerlo, veremos si los hacen. Dijo que si estuviéramos con la paridad de importación del gobierno anterior, la nafta debería subir un 15% y gasoil un 40%. Bueno, nos mata a todos si hace eso. Considera que no se va a hacer eso. Por eso capaz que viene por tramo. Capaz que viene un 20% ahora y un 20% después. No creo que sea así, pero vamos a ver cómo de alguna manera esto termina desarrollándose. Y obviamente que reconoce que el país no creció lo que él había dicho que iba a crecer. Vamos a escuchar lo que decía en este sentido el ministro de Economía, Gabriel Odone, que hoy 1:30, cada vez se estira un poco más la reunión, iba a ser a las 12, a la 1, ahora va a ser 1:30, me acaba de llegar, que va a estar recibiendo al Congreso de Intendentes y entre ellos a Nicolás Olivera, que ayer no fue al Parlamento, pero que hoy sí iría a la reunión con el ministro de Economía. Esto tiene que ver también por el tema del horario del Congreso de Ministros, entonces, o del Consejo de Ministros, algunas actividades se están tirando para adelante. Vamos a escuchar lo que decía Odone. Tiene para enfrentar este fenómeno. Uruguay sigue siendo el país con menor riesgo país de todos los países de la región y por lo tanto es el que accede a niveles de financiamiento más baratos, lo cual es muy importante en un escenario de este tipo para enfrentar un escenario de contingencias. Así que seguimos con preocupación. Seguimos con detenimiento, claramente las noticias que vienen del mundo no son positivas, pero en todos los escenarios hay oportunidades y el gobierno tiene el convencimiento de que la economía uruguaya está en condiciones de enfrentar este escenario sin, por supuesto, dependiendo de la duración y dependiendo de los efectos colaterales, pero con éxito. Siguiendo la línea, ministro, disculpa, es inminente la combustible. Bueno, nosotros, como ustedes saben, tenemos ajustes bimestrales de los combustibles. Eso supone que los combustibles deberían aumentar a fines de abril o a principios de mayo. Pero ustedes saben que la regla que el gobierno estableció establece que ante circunstancias excepcionales puede haber alteraciones de que se aparten de la regla como está establecida. Solamente les digo que si hoy siguiéramos PPI, me encanta porque hoy hablamos poco del PPI. Si siguiéramos el PPI, el precio de la nafta tendría que ser el aumento de más del 15% y el precio del gasoil tendría que estar en torno a los 40%. Entonces, el PPI, que es algo que nosotros dijimos, es un elemento fundamental a tener en cuenta, pero no es el único elemento que uno puede tener, demuestra que ante circunstancias excepcionales como las que enfrentamos hoy, no es buena práctica el seguimiento de un precio de mercado, porque los mercados, cuando se enfrentan a situaciones de desorden, pueden generar variaciones de precios que sean... Usted hablaba al principio de que las metas se van a correr. ¿Nos puede ser un poquito más preciso de cuánto están las metas que usted hablaba? económicas, lo que usted decía al principio, ¿verdad? ¿De cuál quiere hablar? Bueno, usted hablaba hay de... Hay miles, se puede hablar sí, de bueno, el tipo de cambio. El tema de la inflación, por ejemplo, ¿verdad? La inflación va a estar por debajo, va a estar dentro de la meta que tenemos establecida. Ustedes saben que... El crecimiento, estamos dando un crecimiento del entorno del, nosotros tenemos previsto para este año un crecimiento del 2,2. Acabamos de conocer el dato del crecimiento en el día de ayer de 1,8%. A partir de ese dato vamos a trabajar en las próximas semanas para hacer una reestimación, si fuera necesario, de el crecimiento esperado para este año. Pero nosotros hoy, la meta, el objetivo, digamos, la proyección oficial que nosotros tenemos de crecimiento para este año 2026 es 2,2%. ¿Cómo observa el panorama? 2,6%. Yo digo de mucha gente que en cultiva en el agro, en general, compra en dólares, vende en dólares, paga la casa, el auto en dólares. ¿Cuál es un poco la proyección ante este panorama tan incierto internacional? Entendemos que el Ministerio no tiene la bolita de cristal, pero bueno... No tiene la vuelta de cristal ni debe confundir a la población hablando del valor del dólar. El valor del dólar en Uruguay tiene una libre flotación, es el resultado de un conjunto de eventos que tienen lugar, y Uruguay hace muchos años que la política económica no ni tiene un objetivo ni incide sobre el tipo de cambio para poderlo llevar a un cierto nivel. Parte de lo que decía Adonis, son las 9 de la mañana en punto, nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, Martina Díaz en el control de cámara, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Y ya está José Luis para el flash informativo. Hasta luego.